También puedo oler sangre en usted. Días de Pobladora informa. A mí me gusta contarles a ustedes cómo se vive hoy en la República Argentina. Falta de presupuesto, salarios bajos, trabajo en negro. Todas las organizaciones de trabajadores en pie de lucha y en esta línea pedimos un paro nacional. Inflación 0,6%. Docentes que piden aumento salarial. Marchas en todo el país para pedir la aparición con vida de Jorge Julio López. Y les pediremos a ustedes que salgan a las calles. Hola, buenas noches. Hace frío, ya sé que hace frío, pero con mi voz, ay, estamos todos más calentitos. La inflación en la ciudad de Buenos Aires, ¿sabes cuánto es? Del 2,1, ascendió. Ah, y la papa el kilo 3,80. Chicas, guarden las monedas, que para esto sirve. Empezamos con las noticias, acá, en Días de Pobladora. Kirchner atribuye a la campaña su pelea con los empresarios. El candidato a diputado por el kirchnerismo instruyó a los ministros para que digan que se trata de un discurso para las elecciones de fin de mes. El ministro del Interior, Randazzo, dijo que la preocupación empresarial no tiene fundamento y que todo está en el marco del proceso electoral. En Street of the Record, el expresidente habría anunciado sus próximos enfrentamientos electorales. Los mismos serían el viernes 13 contra el espía imperialista Facebook, el sábado 14 contra el piloto de Airbus. Y el domingo 15, contra el presidente de Talleres de Córdoba. Gripe A. Colapsan servicios médicos y piden cautela en Argentina. Las prepagas y los servicios de emergencia admiten que están sobrepasadas las guardias. Un médico a domicilio puede demorar hasta 24 horas. Los profesionales dicen que hay más psicosis que casos reales. Mientras tanto, en una encuesta publicada hoy, vecinos de Pilar y San Isidro reconocen temerle más a un mexicano que llega a Ezeiza que a un negro cabeza de la villa. Gripe B. Cierran el Carlos Pellegrini. Las autoridades del colegio confirmaron un caso positivo en un alumno. En el área metropolitana ya son 29 las escuelas cerradas y hay 256 infectados en el país. En declaraciones al programa radial de Marcelo Bonelli, Cris Morena confirmó la fecha de estreno de su próximo espectáculo invernal para los más chicos. Se llamará Vacaciones Porcinas y tiene como objetivo impulsar y difundir actividades lúdicas en épocas de pandemias. Y chufa chufa cha. Investigan si dos terroristas viajaban en el Airbus A330 de Air France. Lo reveló el diario El Express, según fuentes de los servicios de inteligencia galo. La investigación apunta a dos pasajeros conocidos por su vinculación con el terrorismo islamita. En Argentina, investigadores de la policía bonaerense rastrean una pista que habla sobre la posibilidad de que en el avión estrellado viajara Julio López. En el mundo hay 218 millones de niños que trabajan. Es un informe realizado por la Organización Internacional del Trabajo. En América Latina la problemática afecta a 5,7 millones de chicos. Las niñas son las más vulneradas. Además, pronostican que la situación empeorará por la crisis económica. En conferencia de prensa, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner destacó la solidaridad de los dueños de los talleres textiles del Bajo Flores, quienes dan asilo a los niños latinoamericanos y ponen a disposición sus medios de producción para el entretenimiento de estos. Grande, Cris. Bueno, ya están informados seguramente. La inflación en la ciudad de Buenos Aires, ¿saben de cuánto es? Es del 2,1. La papa, el kilo, 3,80. Que tengan un muy lindo fin de semana. Abríguense, por favor. Los veo en 7 días. Ay, qué radio, qué boluda. Siempre me pasa lo mismo. Ay, pienso que estoy en la tele. ¡Ah! Sintonícenos mañana en otra aventura del Vengador Enmascarado que vuela sobre las azoteas de nuestra ciudad y lo escuchamos gritar. Cuidado, malhechores, donde quiera que estén. Y hoy, en Días de Pobladora, el Proleta Radio. Lo que pasa es que yo me vivo peleando con los tipos en la calle. Natalia Vinelli, docente de comunicación, así, periodista. ¿Te trompada es parte de la comunicación alternativa? ¿Te agarraste trompada? Sí. Pero bueno. ¿Y cómo te fue? No me fue mal, ¿eh? ¿Ah, sí? Fue bien, sí, salí bien parada. ¿Lo reivindicás como un método de comunicación? Lo reivindico como un método de lucha. Ah, sí, bueno, cuando no alcanza la razón. Bueno, es la política por otros medios. Pero en este caso directamente fueron los otros medios, ¿no? Y además en determinado momento se reivindica en determinado momento o no, ¿no? Depende de quién tenga el poder. Soy medio fundamentalista, pero me hincha mucho las bolas que me digan cosas en la calle. O sea, me molesta. Me contaba una compañera que... Cuando había estado en Barcelona presentando las películas, se habían encontrado con un grupo feminista que los grafitis que salían a pintar en la calle... Piropos, entre signos de interrogación, cerdo te vamos a matar. Digamos, cerdo te vamos a matar. Qué sé yo, viste, o sea, son medio hincha, realmente. Yo no voy por la calle diciéndole cosas a los tipos, ¿verdad? A mí me gusta que me dejen tranquila, no que me digan cosas. ¿Alguna vez te habrán dicho algo? Por supuesto. Por supuesto. ¿Escucho como un eco acá? Yo no sé si era la soledad de la noche, pero... No, el eco de mi locura, mamita querida, te doy unos besos que te mato. ¿A mí me está diciendo mamita querida? Bueno, un poco de tranquilidad, que yo no sé ni su nombre todavía, ¿eh? Me llamo Juan Carlos Tetela. Te costó decirle gracias, ¿no? Sí, estuvo bueno. Una sonrisa y una mirada delicada, claro, ya está, cómplice, digamos. Lo que pasa es que, claro, si ya decís gracias, viste, ya después tenés un denso que, viste, no te podés sacar nada encima. Ahí ya te entra a salir. Es así, claro. Sí, todo bien, sí, todo bien. Te hago el gracias. Cagaste, digamos. Tenés que bancar comiéndote el cráneo. Desde que te fuiste de casa, me triste, te estoy de Rodríguez. El Proleta Radio. Ediciones El Proleta Radio presenta. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. Tres. Dios mío, qué poco se puede hacer por la gente. Un país. Y la historia. Un gobierno. Primero fue tragedia, hoy se repite como comedia. Y sus consecuencias. Llamando a Gringo Giordano. Aquí, en Días de Pobladora. ¿Qué es esto? No hagas ruido, ven acá. Sí, ya voy. Date prisa, el teléfono ya sonó. ¿Crees que me van a responder? ¿Estás loco? ¿Quieres despertar al vecindario? Shh, date prisa. Esta semana queremos demostrar con tres hechos contundentes que tanto Kirchner, de Narváez, Macri y Carrió son lo mismo y no hay que votarlo. El primer hecho, la impunidad al perverso y corrupto personaje del padre Grassi, a quien solo le dieron 15 años, no va a ir preso y puede estar en contacto con los niños que él mismo ha provocado como víctimas suyas. Cuando todos los políticos hablan de bajar la edad de imputabilidad a los menores, estos candidatos hoy no han dicho nada, o muy poco, casi nada, lo han ignorado, a cuando se trata de que un señor ligado a la cúpula de la iglesia ha cometido un delito aberrante y hoy la justicia lo ha declarado en una completa impunidad. Nadie dijo nada, ¿por qué? Porque Kirchner, Carrió, de Narváez, todos votan anualmente en el presupuesto nacional de 3 a 5 millones de pesos que van a beneficiar directamente a la fundación del padre Grassi, feliz los niños. Y todos defienden de que el Estado, es decir, la plata de todos los argentinos, vaya a pagar los sueldos de obispos y cardenales, sueldos que son enormes porque son igualados a los sueldos de los jueces. Primer caso. Llamando a Gringo Giordano, aquí, en Días de Pobladora. Segundo caso, las nuevas cifras truchas del INDEC. Es una barbaridad que la INDEC, manejado por Moreno y su patota kirchnerista, haya dicho que la canasta básica de alimentos bajó 1,3% en el último año. Es una verdadera vergüenza. Y se dice que para no ser pobre habría que ganar una familia tipo de 4 personas 1,000 pesos. ¿Usted se imagina viviendo con 1,000 pesos para que no sea pobre? Kirchner, su esposa con sus 2 hijos, Moyano y todos los burócratas de la CGT, el millonario de Narváez, una verdadera vergüenza. Kilómetro 202, o también llamada la Curva del Diablo. 2.500 indígenas de las nacionalidades Wahun Wampis cumplen su día número 54 de huelga. Nosotros hemos llegado hasta acá, desde los diferentes puntos de nuestra selva, para reclamar nuestro justo derecho. Y ese derecho se vulneró cuando, entre marzo y junio de este año, el gobierno impuso una serie de decretos sobre la ley de la Amazonía. Según las comunidades, estos decretos entregarían el 70% del territorio amazónico a empresas transnacionales de gas, petróleo y madereras. No tenemos miedo. Que venga a meternos la bala. No tenemos miedo. Hecho que demuestra que Kirchner, de Narváez, Macri y Carrió son lo mismo, fue la masacre perpetrada en estos días por el presidente Alan García de Perú contra los indígenas que estaban protestando en defensa de la Amazonia peruana. Los indígenas se oponen al Tratado de Libre Comercio que le permite a las petroleras y a las grandes multinacionales destruir el Amazonas para llevarse el petróleo y el gas. Todos los políticos del gobierno de la oposición patronal han adoptado un silencio cómplice de solidaridad con Alan García, que es un verdadero asesino a nombre de las multinacionales y del imperialismo. Contra eso, el frente de izquierda que hemos conformado, con la lista 501 en capital, 502 en provincia, el único frente de izquierda para estas elecciones, el frente de izquierda y los trabajadores anticapitalistas y socialistas, ¿qué dijimos? Primero, denunciamos la impunidad del padre Grassi, de la iglesia, que es cómplice de la dictadura, cuando los políticos de los partidos tradicionales lo apoyan. Segundo, estuvimos con los trabajadores del INDEC y contra la patota de Moreno en el abrazo que protagonizaron este día miércoles. Y tercero, nos movilizamos al consulado y a la embajada de Perú para repudiar la masacre indígena a Perú. Por esas razones, llamamos a no votar a los políticos tradicionales y llamamos a votar al frente de izquierda el próximo 28 de junio. Lleva ahí más de una hora. Sí, y la radio sigue encendida. Así finaliza el capítulo de hoy. No se pierda la próxima emisión de Llamando a Gringo Giordano. Aquí, en Días de Pobladora. Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Ven acá, Rocco, ven acá. ¿Qué pasa? Ven acá, que quiero decirte algo. Ven conmigo. Desde la perspectiva de quien obviamente les está hablando, solamente puede sobresalir el más competente, el que mayores virtudes tiene, el que mejor se adapta al mercado, y los otros, bueno, vamos a ver quién se hace cargo de ellos. ¡Madura mía, me acuesta ragaza bruta! Por favor, al confeccionario. La realización de unos depende de la exclusión de otros. Sí, siento lástima por él. Sí. Está ansiosa por entrar en la radio y algún hombre puede aprovecharse, es tan bella. Ayer presentábamos algo más comprensivo, de exclusión. A cantar, mamá. Resulta que nosotros hemos nacionalizado algunas empresas en Venezuela, los sectores estratégicos. Entonces acusan a Cristina Lula de que ella no defiende los intereses de Argentina. Más bien, estos empresarios argentinos que en Venezuela muchos de ellos están, los empresarios específicamente de la siderúrgica, deberían agradecer que está Cristina ya de presidenta, porque gracias a su mediación hemos logrado los acuerdos que hemos logrado. Presiento que ya tú me olvidaste. ¿Vos cuántos? Lo expresa tu manera de actuar. ¿40? Pues bien, ¿por qué no me lo dices? 50 por allá, ¿eh? Merezco me trates con sinceridad. Qué impresionante. No quiero que digas los motivos. Pero defendiendo también. Tan solo que te decidas ya. A otros que tienen inversiones. Y si es que no sientes lo mismo. Por los propios directivos de la empresa. Adiós, es mejor que te dejen paz. Porque tienen un alboroto allá. ¡Hey! Esta presidenta, la que defendió la bonita suma de 1.970 millones de dólares por el 60% de las acciones que le habían expropiado. Ruego que tengas dicha con tus amores. Y la verdad, que encuentres uno que te haga muy feliz. Nos hubiera gustado. Yo no puedo guardar a nadie rencores. Cuando se expropió, prefiero alejarme pronto de ti. En Venezuela estamos muy contentos de haber intervenido para Lidis María en Magangué para llegar a esa solución. Ruego que tengas dicha con tus amores. Que les permitió obtener. Que encuentres uno que te haga muy feliz. 400 millones de dólares. Yo no puedo guardar a nadie rencores. 20. Prefiero alejarme pronto de ti. ¡Ja! ¿Vos cuántos? ¿Vos 40? 50 por allá. Si le temes a la trivilla, no permitas que esté soñando lo feliz que seré contigo. Si tú quieres, puedo olvidarlo. Querido Paolo Roca, Tequín y sus vinculadas, Tenaris, Siderca, son un orgullo para los argentinos. Si le temes a la trivilla, no permitas que esté soñando lo feliz que seré contigo. Si tú quieres, puedo olvidarlo. Yo siempre le digo, es así, a los amigos cuando hablo. Poder dar. Y cuando estén en la cola el 28 de junio. O acercar. El oído así. Igualdad de oportunidades. Y acuérdense del ruido del helicóptero. Que es lo que a mí siempre. Cuando se iba. Me gusta hacer y luchar. Desayunemos mañana y cada mañana. Y tengan un lindo día. Días de Pobladora. Ladies and gentlemen, boys and girls. Momento. Días de Pobladora. ¿Qué hace esa india huichola que está por parir? Ella recuerda. Recuerda intensamente la noche de amor de donde vino el niño. Así, el cuerpo se abre. Nace un buen huichol. Digno de aquel goce que lo hizo. Un buen huichol cuida su alma. Pero bien se sabe que el alma es más pequeña que una hormiga, más suave que un susurro. Una cosa de nada, pero que en cualquier descuido se puede perder. ¿Qué busca ese viejo indio? Recorre el rastro por donde anduvo el joven. Lo noto un poco ahogado. Me parece que el fa de arriba está un poco bajo. Momento. Días de Pobladora. Buen oído, pibe. Hubiera hecho carrera. ¿Y tú qué miras? Días de Pobladora. Infinita tristeza, escaldada pasión. Dale un mensaje a tu jefe. Dile que quiero el puesto de guardaespaldas. Oye, ¿me das 15 centavos para la argolla de vengador? ¿Acaso piensas que somos ricos? Ponle más atención a la escuela y menos a la radio. Tú también escuchas la radio. Sergio Massa. Lo más importante es que la gente esté tranquila, esté atenta, cumpla con las cuestiones que son básicas de higiene de manos, de estornudar hacia abajo, que parecen tonterías, pero que son muy importantes a los efectos de la transmisión de la enfermedad. Y sobre todas las cosas, en los casos en los chiquitos donde aparezca síntoma, el tema de el aislamiento social voluntario es muy importante, que el chiquito no termine en el cumpleaños de otro amiguito o en un shopping, porque en definitiva, si no, digamos, el tema de que no vaya al colegio no sirve para nada. Vaya, pero qué chico, tan educado. ¿Por qué tú no eres así, eh? ¿Por qué no puedes ser un genio? Y te diré por qué. Porque estás escuchando la radio todo el tiempo, por eso. Ponte el sombrero, ponte el sombrero. Que te lo pongas, te digo. ¿Cómo se va a llamar esto? Días de Pobladora. Muy buenas tardes, sigue el ambiente, sigue la diversión aquí en Chuntaros Radio Poder.